favor, mi Charlie. Ya lo estuve pensando en serio, para ver qué partido elijo. Muchos hacen sus falsas promesas y nunca las cumplen, eso está canijo. Muchos hacen sus falsas promesas y nunca las cumplen, eso está canijo. Ya no surge un buen candidato, que sea serio y muy comprometido, que se acerque y escuche a la gente y le dé la mano como un buen amigo. Que se acerque y escuche a la gente y le dé la mano como un buen amigo. Deja que te diga que el mejor candidato, sí señor, va para gobernador de Aguascalientes. Él nos propone trabajar y buenos sueldos ganar, basta ya de batallar toda mi gente. Deja que te diga que el mejor candidato, sí señor, va para gobernador de Aguascalientes. Él nos propone trabajar y buenos sueldos ganar, basta ya de batallar. Carlos Lozano es el mejor candidato y va para gobernador. Y volveremos a estar bien Aguascalientes. Vamos con el tricolor. Carlos Lozano es el mejor candidato. No tiene comparación. Con más empleos y educación para la gente. El PRI tu mejor opción. Puro sabor. Ya nos surge un buen candidato, que sea serio y muy comprometido, que se acerque y escuche a la gente y le dé la mano como un buen amigo. Que se acerque y escuche a la gente y le dé la mano como un buen amigo. Deja que te diga que el mejor candidato, sí señor, va para gobernador de Aguascalientes. Él nos propone trabajar y buenos sueldos ganar, basta ya de batallar toda mi gente. Deja que te diga que el mejor candidato, sí señor, va para gobernador de Aguascalientes. Él nos propone trabajar y buenos sueldos ganar, basta ya de batallar. Carlos Lozano es el mejor candidato y va para gobernador. Y volveremos a estar bien Aguascalientes. Vamos con el tricolor. Carlos Lozano es el mejor candidato. No tiene comparación. Con más empleos y educación para la gente. El PRI tu mejor opción. Pero que mira, compadre, te digo, y va para gobernador. Y volveremos a estar bien. Vamos con el tricolor. Con más empleos y educación. No tiene comparación. Llega